Buenas noches, soy Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que el imperativo más profundo que tenemos es pensar por nosotros mismos. Recuerden que este programa es transmitido por www.laurbanaradio.com y les recordamos que nos pueden comentar sus impresiones a través de las redes sociales. En Twitter aparecemos como @urbanaradiogt y en Facebook en la página de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y también en el Anti-Discurso. Para escuchar los programas anteriores, tanto en el Antidiscurso como cualquier otro transmitido por Radio Urbana, pueden ingresar al Archivo Universal de Internet, www.archive.org. Y tras estas importantes consideraciones, les comentamos que hoy buscaremos problematizar y escudriñar un poco sobre las artes visuales en Guatemala, y en general hablar de todo un poco. Y para eso estaremos dialogando con el maestro, artista visual, Rudy Cotton, quien ya cuenta con una importante trayectoria y a quien le doy la bienvenida y lo invito a que entremos en la plática. Y qué mejor si maestro nos comienza contando, primero, cómo está el día de hoy y después, cómo surge su vocación por dedicarse al arte plástica, al arte visual. Buenas noches, es un gustazo estar platicando contigo, Sergio. Muy emocionado de escuchar tu poema para empezar el día de hoy. Me parece que es parte importantísima de comenzar a tomar este tipo de sujetos y platicarlos. Luego, bueno, pues yo soy un artista pintor, ¿sí? Un artista visual contemporáneo y además de dedicarme profesionalmente al arte, considero de que pongo en evidencia que también ser ciudadano es fundamental antes que nada. Me preguntaba un amigo el otro día cuál de las dos palabras ciudadano o profesional va de primero en un ser humano. Lógicamente, mi respuesta, primero soy ciudadano y luego soy profesional. Claro. No se puede llegar a la segunda sin la primera, creo yo que... No, no se puede obviar. No se puede obviar. Sobre todo en, digamos, culturas, sociedades como la nuestra, donde justamente el olvido es permanente. Es un festín de la amnesia prácticamente. Es un festín de la amnesia, exacto. Ya entrando en materia, maestro, ¿nos puede contar un poco acerca de su trayectoria? Es decir, ¿por qué lugares oscuros ha andado? ¿Qué estilos ha incursionado? Oscuros no. Claros. Claro, sí. Donde estoy color. Patinando es aquí en Guatemala. Así es. Claro. Bueno, no, yo vengo del interior del país. Nací en San Marcos, en San Pedro, Zacatepeques. Realicé mis estudios aquí en la capital, ingresé a arquitectura a la Universidad de San Carlos y luego pues tuve una invitación de la Embajada de Francia que era una corta estadía en París para una especialización en litografía. Esta pequeña estadía después se terminó en 15 años de vivir en Francia. En París, justamente. No, 5 años en París y luego 10 años en Albi, una ciudad al suroeste de Francia, ciudad natal del famoso pintor Henri de Toulouse-Lautrec, y donde, bueno, por azares del destino, encontré ahí al famoso poeta Manuel José Arce, que le había conocido 2 años anteriormente en Marsella. Fue un episodio un poco triste, un poco dramático, puesto que a los 3 meses de la llegada a Albi, Manuel falleció. ¿Fallece? ¿No lo conocí antes a Manuel? Lo conocí en Marsella, en un viaje que hicimos con Luis Díaz. Durante esos 3 meses previos al fallecimiento de Manuel José Arce, ¿mantuvo un diálogo? Absolutamente. Alquilé una casa cerca de donde él vivía y todas las tardes era el cafecito. Lo iba a visitar y a platicar con él. Perspectiva platicada. Absolutamente. Para mí, considero de que fue una lección muy humanizadora, desde su punto de vista, con muchas certitud, con mucha certitud en su pensamiento, una persona muy, muy humana y entrañablemente amigable. Manuel José Arce, sí, un referente. Yo hace unos programas trataba la categoría del escritor comprometido, ¿no? El que vincula su obra y su accionar a las temáticas sociales. Creo yo que un referente guatemalteco, lo que sería el escritor comprometido, pues es, sin lugar a dudas, Manuel José Arce, tanto en su obra como en su accionar. Claro, claro. Pero además de digamos, de su compromiso que él tenía social, también, por ejemplo, sus escritos sobre la Guatemala popular, la manera de describir ese otro aspecto alegórico, por ejemplo, el de las comidas, el de los lugares. Claro, es decir, porque si no, yo creo que es importantísimo compartir esos dos puntos, porque si no, se vive amargamente. Yo creo que la vida es amarga, pero también es dulce. Exactamente, y hay cosas que a veces se pueden ver, por decirlo así, injustamente, la palabra que voy a decir, superficiales, pero que no, que son lo que justamente le dan el toque dulce a la vida y que es tan fundamental y necesario en claro, tiempos como los que se viven. Maestro, y cómo, volviendo al tema de las artes visuales, me gustaría, ¿qué referentes no se pueden obviar guatemaltecos cuando se habla de este tipo de arte? ¿Qué nombres se le vienen a la cabeza cuando le pregunto por referentes en este medio artístico? Pues no, mira, yo me considero que soy el resultado, soy el producto de la modernidad guatemalteca y soy la entrada a lo contemporáneo. Yo me ubico en eso porque la mayor parte de amigos que yo tengo son de una generación mayor que yo y conviví con otros artistas que me abrieron el camino. Puedo citar, por ejemplo, mi admiración por los modernistas guatemaltecos, el caso de Rodolfo Bularach, Luis Díaz, Roberto Cabrera, Elmar Rojas, Quiroga. Es decir, toda una generación, el maestro Anleu Díaz, Ramón Ávila, qué sé yo, se me pueden escapar otros, pero siempre he tenido el respeto hacia las personas que han ido delante de mí. Y eso perdón que lo interrumpa, eso es algo fundamental, el diálogo intergeneracional. Absolutamente. Que parece a veces que en pocos espacios se da, porque o el mayor mira de menos al pequeño, o el más joven dice, ¿y qué? Yo estoy innovando. Yo pienso que esa brecha generacional es parte más de políticas de segregación. Y ahora que lo menciona, me llama mucho la atención de esa importancia que se debe dar de un diálogo intergeneracional para el aprendizaje de ambas vías. Es que no se puede botar de un solo tiro o borrar de un solo tiro todo un pasado histórico. Por supuesto. Es decir, hay que reconocer que Guatemala, dentro de su historia, es historia, digamos, visual del modernismo para acá, es muy poco en relación a querer hablar de, digamos, de una historia de siglos de involucrados dentro del arte considerado occidental. Entonces, yo soy, y lo digo, soy resultado del modernismo guatemalteco, pero también tengo toda esta referencia, el caso de Moisés Barrios, de Isabel Ruiz, de Rolando Ischiak, bueno, un grupo de amigos con los cuales en cierto momento tuve mucha amistad. Pero luego entro también a lo que es la contemporaneidad, ¿no? Es decir, me uno a amigos que hacen absolutamente arte contemporáneo conceptual. Yo me considero un pintor contemporáneo y voy en el camino, en el mismo camino. Ok, siempre, claro, siempre vinculando eso de la importancia de quienes antecedieron a su obra y ahora pues en el contexto de la actualidad, ¿verdad? Por supuesto, nunca se deja de aprender. Totalmente de acuerdo. Yo hace poco escribí sobre una muestra suya llamada Paréntesis. Dentro del texto mencionaba, lo quiero decir rápidamente, que me resultaba una forma, casi un reto, de cuestionar a cada guatemalteco frente a la convulsión constante que se desarrolla la existencia del guatemalteco en este tiempo y en este espacio. Pero en este tiempo y en este espacio, producto de tiempos pasados, oscuros y lamentables. Que Paréntesis era algo que transmitía sensibilidades que experimentamos diariamente todos dentro de esta sociedad que transcurre sus días entre, pues, tempestades sociales. Me gustaría hablar un poco de esta muestra, ya que la considero sin lugar a dudas una creación confrontativa y que expone su forma de ver esos terribles años que se vivieron en este país durante la guerra interna y que aún repercuten en la actualidad. Me gustaría saber en dónde se encontraba usted en ese tiempo y cuál fue ese impulso y esa conciencia que se despertó para desarrollar esta muestra Paréntesis. Sí, claro. Después de mi regreso de Francia, vine a Guatemala y la verdad es de que fue algo muy chocante vivencialmente. Me recuerdo que cuando llegué, estaban próximas las elecciones y en mi mente no podía caber que el futuro presidente de Guatemala era un asesino confeso, estoy hablando de Portillo, y que se sabía que el presidente del Congreso iba a ser el genocida Ríos Montt. Efraín Ríos Montt, exacto. Me golpeó muchísimo introducirme en el medio guatemalteco después de haber vivido tanto tiempo en Francia y claro, tuve la suerte. Un contraste. Tuve la suerte de haber vivido los dos periodos de François Mitterrand. Un estadista, un humanista, un político. Digamos que había un poquito de diferencia. Sí, ese poquito es extremadamente es grande, ¿no? Claro. Lo que hice fue comenzar a viajar al interior del país. Porque cuando uno vive fuera, cuando uno está fuera de su país, lógicamente la nostalgia es permanente, lo que uno tiene en mente o la visualización que uno tiene no es la realidad viviente. Claro. Entonces me dediqué a viajar a muchos puntos del país para conocer esa Guatemala profunda, esa Guatemala olvidada, y de ahí, bueno, las lecturas, los textos históricos sobre la crueldad que siempre dejan las guerras entre unos y otros, y mi punto de vista era de que llegué a la conclusión de que tenía que rendir un homenaje a las víctimas del conflicto armado que murieron sin ser parte de ello. Estoy hablando de las personas, ancianos, hombres, mujeres y niños que pagaron con su vida, digamos, una tortura a la cual ellos nunca se vieron involucrados. La idea fue hacer un homenaje a todas estas personas y la muestra la presenté en el 2000 en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, con el título de Martirologio, Ventanas en la Tierra. El texto fue de Humberto Cabal y fue una experiencia extraordinaria. Lógicamente no fue el resultado que esperaba porque me vieron con ojos extraños de que, bueno, el artista es un receptor de un imaginario colectivo y que en cierto momento uno tiene esa capacidad, esa fuerza de transmitirlo. El resultado fue finalmente cero. Lo que sucedió fue de que lo presagié, que iba a ser una catástrofe el tal gobierno, y finalmente el señor este terminó preso por robo o por ladrón en los Estados Unidos, ¿no? Y toda la historia que conocemos. Lo que hice fue guardar la serie. La empaqueté y me olvidé y seguí con mi obra, digamos, de búsqueda puramente creativa. Claro. Que también es importantísimo porque uno como artista Ese es su universo, ese es su mundo. Lógicamente, haber levantado mi voz en el 2000, por eso pagué consecuencias. O sea, puertas cerradas, fuera de actividades. No, evidentemente. No. Pero lo supe pasar, o sea, sin ningún problema. 15 años después, vuelvo otra vez a apoyar las manifestaciones desde el 25 de abril. Justamente ese tema vamos a tocar en unos momentos, y pues yo creo que le hayan cerrado las puertas en ese, como usted lo dijo, en ese momento lo reivindica a esa muestra y a su genio creativo, porque en una sociedad como esta, en ese entonces era lo menos que se podía esperar. Claro. Vamos a volver a platicar con Rudy Cotton después del corte. Nos vamos con una canción de allá por 1965 de Bob Dylan, su mayor clásico desde mi percepción, que se llama Like a Rolling Stone, y volvemos enseguida. Esto es El Antidiscurso. We'll be right back. Estamos de vuelta en el antidiscurso, donde estamos dialogando, platicando con el artista visual Rudy Cotton. Bueno, volviendo a lo nuestro, maestro, hablaba de su muestra paréntesis, de que fue un homenaje a esa sociedad civil inocente e injustamente torturada durante la guerra interna, y también nos platicaba de esos momentos donde el artista pues vive en ese en su entorno de la creación de su arte. ¿Cómo mira esa diferenciación cuando el artista tiene que comprometerse o rendir un homenaje, como lo dijo usted, a las problemáticas de un contexto donde vive? ¿Y qué valor le da a esos artistas, como en su caso, cuando en cierto momento decidió vincular su obra a algo prácticamente social? Es importante, mi pregunta va, ¿es importante que el artista en cierto momento tenga que vincular su obra o su accionar también a esas problemáticas? ¿O ya es decisión de cada quien? ¿O cómo ve este tipo de artistas que se comprometen? Yo pienso que además de cultural, es educativo. Una persona informada lógicamente no puede pasar desapercibido del medio donde vive. Claro. Es decir, cuando se habla de artista comprometido, es el artista que asume una responsabilidad, pero tampoco está obligado a quedarse en ese nivel. Es decir, son, volviendo al tema, son paréntesis en los cuales uno está consciente de que es necesario expresar lo que siente interiormente, porque el arte es eso, ¿no? Es decir, a mí se me ocurre de que, por ejemplo, hoy me levanto y que para mí la vida es bella y que yo quiero hacer un árbol, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con toda la gratitud que yo pueda. Y toda la libertad que debe tener el artista. Yo justamente menciono este tema del artista que compromete parte de su obra o su accionar, pero siempre recalco que no es un determinismo que lo tenga que hacer. El artista para mí debe gozar de total libertad. Absolutamente. En su acto creativo. No, de eso se trata. De eso se trata, porque si no, condicionado. ¿Quién? No, claro. ¿Quién? Digamos, ¿quién? ¿Guayasamín? Bueno, de cierta manera, pero él utilizaba la poesía también. Sí. Y fue parte de su vivencia. O sea, todos tenemos un momento muy importante de lo que estamos viviendo. Lógicamente, no todos los artistas se dan cuenta de esto. Hay artistas que, bueno, creen que la vida es vivir en una torre de marfil y desde ahí, bueno, los demás pues no me importa. Yo creo que es una falta de respeto a la dignidad de una sociedad no involucrarse en cierto momento. En cierto momento. Es decir, porque tampoco nos vamos a quedar viviendo digamos, traumatizados por lo que pasó. Todo eso tiene una solución. Y las grandes soluciones están en los diálogos, están en las mesas. Es decir, uno no puede abstenerse de comentar, decir, ver o graficar. Es decir, ¿cuál es el problema? Normalmente sucede que, por ejemplo, dentro del arte, y esto, por ejemplo, un ejemplo clásico de los clásicos, Picasso. Sí. Picasso tenía 64 años cuando se adherió al Partido Comunista Francés, lo cual le provocó un escándalo. 64 años. O sea, él ya era un artista consagrado, con un nivel internacional reconocido. Digamos que antes nunca se había pronunciado políticamente. No. Fue a los 64 años. Se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Y lo hizo. Bueno, él fue militante. Y hasta lo que yo sé, nunca regresó su carnet de afiliado. Afiliado militante, claro, del Partido Comunista Francés. El Partido Comunista Francés existe todavía. Y debe haber tomado por sorpresa y mucha gente se haber disgustado. Ahora, lógicamente, él nunca devolvió su carnet del Partido Comunista, pero sí rompió con el partido cuando, por ejemplo, los rusos invadieron Praga, así es. Y luego todos los sucesos que se vinieron, lo cual a él ese punto de vista ya no le interesó, porque bueno, ya venían los dictadores y todo lo demás, y lo único que hizo fue alejarse y continuar con su obra poética. Cuando yo hablo de obra poética, es esa búsqueda que uno tiene en el interior, y a veces yo mismo me pregunto a veces, ese impulso que me hace pintar todos los días, ¿por qué? Ando tras la búsqueda de qué. Y lógicamente, tras esa búsqueda, pasa el tiempo, y luego, bueno, llega un final en el cual uno se dice, bueno, ya el tiempo se va cortando, y uno se da cuenta de que el arte es corto y el tiempo es muy largo. El arte es corto y el tiempo es muy largo. Claro, no, esa es una frase de Baudelaire. Baudelaire, el poeta maldito. Bueno, como bien sabemos, el 2015 ha quedado en la historia de este país, ¿verdad? Un año de convulsiones constantes, de escenarios inesperados dentro del ámbito político, el ámbito social. Digamos, de un sube y baja de emociones que sin lugar a dudas han marcado nuestras sensibilidades como individuos y como sociedad. Lo que sucedió tras este destape que realiza la CICIG y el MP fue una coyuntura que prácticamente, tal y como yo lo entiendo, nos trascendió a todos. Maestro, yo tuve el gusto de verlo muy activo durante el año pasado en las movilizaciones y también activamente dentro de colectivos ciudadanos. ¿Podría decirnos qué significó el año 2015 para su persona? Para mi persona tuve que esperar 15 años ¿para qué? Para involucrarme de nuevo. Es decir, yo he apoyado a todos los colectivos, a todos los que van en el camino porque están pidiendo derechos que corresponden a una sociedad. No, para mí fue una cosa extraordinaria ver sobre todo la vitalidad, la energía de la gente joven. Y algo muy importante, estamos viviendo un momento tecnológico, un momento importantísimo que son las redes sociales. Los políticos anticuados nunca se dieron cuenta de que eso iba a suceder y que por lo tanto los cambios eran necesarios. Además de estar presente en la plaza, porque para mí la plaza significa muchísimo. Tal vez por el mismo hecho de venir de pueblo, en el pueblo las plazas son las plazas. Y para mí venir al centro de la ciudad es una alegría. Venir a esas fiestas ciudadanas con esa armonía, esa tranquilidad, poder pedir las cosas sin violencia. Y recuperar esos espacios, justamente, como las plazas, que son de la ciudadanía, del pueblo, no? ¿Verdad? Absolutamente. Yo creo que ha sido un cambio importantísimo, un mensaje para todos de que sí, los cambios son posibles. Lógicamente, se inició y todo va en camino. Y eso de la tecnología que menciona es importante, porque si bien la tecnología en estos tiempos también sirve para opiar, para dormir a las masas, sirve para muchas cosas, también se vio que la tecnología puede ser utilizada para este tipo de incidencia positiva para la ciudadanía, porque yo creo que el año 2015 fue un año muy importante. Mucha gente pues es un poco más pesimista, pero yo creo que sí se crea un precedente. Claro, también se debe tener muy en cuenta de que no se han alcanzado cambios profundos, que no se han logrado transformaciones estructurales en nuestros problemas históricos, pero como usted bien lo menciona, ese es un proceso, ¿verdad? Y tenía que iniciarse en algún momento, y esperemos que este 2015, que ha marcado un precedente, ahora es de trabajarlo, ahora es de, desde mi percepción, de madurar, de movilizaciones a un movimiento. Pero sí hay que darle su justo valor primero al año, a las movilizaciones, y también lo que usted mencionaba, que me pareció muy bien, de la importancia de la tecnología utilizada de buena forma. ¿Cómo no? Ahora bien, ¿cuál es, como alguien que estuvo activamente durante el año pasado, cuál sería el camino o qué percibe para este 2016, donde parece que esa tensión ha bajado un poco porque, bueno, renunciaron los exmandatarios y se ha calmado un poco la gente, ¿no? Pero los problemas sabemos que continúan. ¿Qué piensa desde su percepción? ¿A qué hay que apostarle en este 2016? Yo creo, Sergio, que cada quien tiene, como sociedad, cada quien tiene que aportar un grano de arena. Cada quien tiene que verdaderamente preguntarse qué le corresponde para ir formando esa estructura que todos queremos. Por ejemplo, en mi caso yo, desde que comenzaron las movilizaciones, desde que se dio esta apertura, me llamó muchísimo la atención la ley electoral y de partidos políticos. Claro, es decir, me concentré en leer, en estudiar esto, pero dentro de esta ley electoral de partidos políticos, lo que más me atrajo la atención y por lo cual estuve gritando, hasta haciendo mis carteles, fue por el voto nulo. El voto nulo es importantísimo para el cambio estructural. Yo sé que es una cosa mínima, pero cuando hablo mínimo es de que cada quien tiene que poner un granito, su granito de arena. Hay otras personas que ese tema no les interesó, se fueron más, por ejemplo, por la justicia directa. Ahora, por ejemplo, que nos acaban de todo este proceso que tenía que haberse dado antes de las elecciones, claro, están saliendo ya cosas que van caminando, pero que en realidad no es del todo, ¿no? En lo que concierne, por ejemplo, al voto nulo, la Corte de Constitucionalidad aprobó recientemente, ayer, ¿cómo se llama? Por ejemplo, dice en el dictamen que pasó ahorita al Congreso, que el Congreso lo tiene que leer, lecturas y puede, artículo por artículo. Y ahí ellos también pueden hacer reformas, o sea, quitarlas o agregarles, o sea, todavía hay una esperanza, porque la verdad es que es vergonzoso. Dice, sí, los votos nulos sumados fueren más de la mitad de los votos válidamente emitidos, el Tribunal Supremo Electoral acordará y decidirá en única instancia la nulidad de las elecciones en donde corresponde y se respetarán estas, debiendo los partidos postular otros candidatos. Perfecto, pero solo están diciendo voto nulo vinculante. Vinculante. Eso es un, verdaderamente es un atropello a nuestra dignidad, porque es como en un ring poner a un boxeador contra 10. Explico. Lo correcto tendría que ser voto nulo vinculante por mayoría simple. Porque, como lo están poniendo, no nos sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque si imaginémonos que 10 partidos políticos, que cada uno haga 5 o 6 puntos, estamos hablando que de 60 puntos. O sea, para que tuviera validad el voto nulo vinculante, tendríamos, si sumaron 60, tendríamos que hacer 120 puntos. Eso es absurdo. No existe. Pero el voto nulo vinculante por mayoría simple quiere decir que si un partido sumó 25 puntos y el voto nulo vinculante por mayoría simple sumó 25.5, se repiten las elecciones. Exactamente. Eso es lógico. Eso lo que es lógico, nos están proponiendo es imposible. Sí. Lo están haciendo simplemente, como diría ayer en el editorial de La Hora, taparle el ojo al macho o querer tapar el sol con un dedo. Con uno, ni con dos dedos, sino con un dedo. Totalmente de acuerdo, sí, el voto nulo, sí, nos están queriendo pasar la ley solo para que se escuche lo del voto nulo, pero hay que saber leer. Sí, porque líneas, esta gente política, estos políticos corruptos, están acostumbrados a manejar a todo el mundo pendejo. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que también existimos personas con dos dedos de frente. Por lo menos con dos, sí, es fundamental eso de la que vamos a hablar después del corte de la conciencia crítica, que es fundamental en la vida y más en un país como Guatemala. Vamos a ir con esta canción de nombre Dust in the Wind por Kansas y volvemos. Estamos de vuelta en el antidiscurso, donde estamos platicando con el maestro Rudy Cotton. Rudy, te quería comentar que en este programa comprendemos que el imperativo es la búsqueda de un pensamiento propio, de una conciencia crítica. Pues en tiempos como estos, considero que es fundamental que se escuche nuestra voz, que no nos callen, que podamos expresarnos con soltura y libertad. ¿Cómo considera, maestro, que se puede comenzar a expresar lo que se piensa sin miedo alguno? Es decir, para no repetir lo que nos dice el poder, para no repetir lo que nos dicen los medios de comunicación masivos, lo que nos dice, qué sé yo, la iglesia, la educación conservadora, etcétera, etcétera. La pregunta es puntual, es ¿cómo comenzar a decir nuestras propias palabras sin miedo en un país como este? Asumiendo cada quien su responsabilidad. Eso es importantísimo. Era lo que hablábamos anteriormente. Cada quien tiene una cualidad. ¿Cómo sucedió en las manifestaciones? Cada quien puso un grano de arena, cada quien llevaba sus mantas, cada quien estaba exigiendo, cada quien estaba proponiendo. Pero tiene que ser un pensamiento de responsabilidad. Es decir, uno no puede involucrarse en todas esas ramificaciones. Con una razón que uno tenga, yo creo que es más que suficiente para ir aportando, porque es importantísimo tener presente que una vez, el engranaje. Esto ha sucedido en todas las sociedades que han tenido cambios. Cuando el engranaje ciudadano se pone en marcha, no hay vuelta atrás. Nosotros vamos para adelante. Se están viendo grandes cambios que nunca nos imaginamos y esperamos. Que continúen. Solo para terminar lo del voto nulo. Sí, pueden agregar en la corrección en el Congreso, por mayoría absoluta, son tres palabras nada más, yo creo que iríamos por el buen camino. De lo contrario, eso no sirve para nada. Totalmente de acuerdo. Y es muy importante porque, lamentablemente, el sistema como... Perdón, dije por mayoría simple, ¿verdad? No absoluta, tiene que ser por mayoría simple. Mayoría simple. Sí, sí, el voto nulo vinculante por mayoría simple. Y que justamente para que no nos metan ese gol, como se dice... es tan importante ese pensamiento crítico que a veces cuesta desarrollar porque evidentemente un sistema como este hace que la educación sea prácticamente bancaria, repetitiva, de solo datos, y esa es la importancia que yo veo. Por eso es el como la frase de este programa, el pensar por nosotros mismos, de ser críticos, de leer entre líneas, es decir, lo que nos dicen los medios. Claro, es para mantenernos informados, pero leer entre líneas. No todo es tal cual, es tan importante dudar a veces de todo lo que nos dicen. Porque ayer justamente yo miraba lo que menciona usted, maestro, del voto nulo, y dije, ojo, pero en el noticiero que yo lo vi, lo pasaron como rápido, ¿no? Como, va a ser un voto nulo vinculante. Y dije, ojo, hay que leerlo bien, hay que escudriñarlo y hay que ser críticos, a veces hasta la crispación, porque... No hay, es decir, como en una metáfora futbolera, no hay que irse con la primera finta. Eso es fundamental también. Absolutamente, absolutamente. No, yo creo que si no lo hacen esta vez, porque conocemos la clase política que tenemos, es mal llamada cínica, clase política, hipócrita. Todavía les cuesta entender de que estamos viviendo en el siglo XXI. Si no tienen la voluntad de hacerlo, pues tiempo tenemos, pero de que lo tienen que corregir, lo van a tener que corregir, eso está seguro. Y para eso es fundamental la presión ciudadana, ¿no? ¿Cómo no? Cada quien lo hace a su manera, yo sí, creo sí. Que es importantísimo tener presente eso. Y luego, bueno, siempre... Todo tiene que ir dentro de una estructura del respeto mutuo. Es decir, Tenemos que seguir manifestando y haciendo nuestras críticas dentro de lo correcto. Totalmente. Porque si no, entonces no tiene ninguna validez. Y caeríamos del lado de estos vándalos, ¿no? Es decir, y justamente lo que quieren para buscar acciones represivas. Entonces hay que ser inteligentes. Yo trato mucho lo de nueva, ser muy creativo, ¿no? En las formas de protestar y de presionar al poder en general. Bueno, ya vamos a ir cerrando esta agradable conversación, que siempre el tiempo parece que se acorta rápidamente. ¿Y qué nos podría decir Rudy Cotton? ¿Qué proyectos vienen dentro de las artes visuales en su persona? Si nos podría adelantar algo, o en qué está trabajando, qué anda indagando. Yo estoy viviendo mi obra 24 horas sobre 24 horas desde hace 38 años. Últimamente estoy muy involucrado en el trópico. No olvidemos dónde vivimos. Claro. Es decir, Guatemala no es un país pobre, es un país saqueado. Cuando digo que no es un país pobre, es porque nosotros tenemos una riqueza absoluta. Vivimos en el trópico. ¿Eso es un regalo de Dios? Si entendemos por gracia lo que es la naturaleza pura, ¿no? Y entonces estoy trabajando alrededor de los tópicos del trópico. Es una serie que, bueno, me está llevando por caminos de investigación, tratando de entenderme y tratando de entender dónde estoy viviendo, aparte de nuestra situación social. Claro. Pero yo sigo siendo un pintor creativo en búsqueda de búsquedas artísticas, búsquedas creativas. Así que por ahí van las cosas y luego, bueno, la vida continúa. La vida continúa y no sabemos qué depara a veces. Bueno, hemos llegado al final de esta edición de El Antidiscurso. Recuerde comentarnos sus impresiones por las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en las páginas de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Yo le agradezco al maestro y los invito a ustedes, a quienes aún no han indagado en la obra de Rudy Cotton, que la escudriñen y pues se animen a esta linda investigación del arte de un referente guatemalteco. Te agradezco, Rudy, por haber venido al programa, y pues si nos querés expresar lo último, el micrófono es todo tuyo. No, que tenemos que seguir yendo a la plaza. Ahí nos conocimos y yo creo que falta mucho por delante. Y cada quien con sus responsabilidades propias de sobrevivencia. Ok, totalmente de acuerdo. Entonces, nuevamente, gracias, y a ustedes también, a quienes nos escuchan. Y será sencillamente hasta la próxima semana, los días miércoles a las 8 de la noche. Esto fue El Antidiscurso. Soy Sergio Castañeda. Que estén muy bien y saludcita. Hasta la próxima.